El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, es un gusto poder presentarles al Sexteto Fantasma, grupo de tango joven argentino que nace en el marco de la Ventanita de Arrabal, una milonga con música en vivo que funciona todos los miércoles ininterrumpidamente desde el 2012 y es producida por el mismo sexteto. Con su sonoridad única, se ha posicionado como un actor fundamental de la nueva escena del tango de Buenos Aires. El Sexteto Fantasma se ha consolidado como una de las orquestas más importantes de la nueva camada del tango argentino. Su sonido único, gracias a la inclusión de la trompeta y la guitarra de jazz, los ha llevado a destacarse en el circuito de milongas porteñas y europeas, y además se los puede encontrar tocando en icónicas milongas como La Viruta, Salón Cañín y El Morán, entre otras. La orquesta nació en 2012 a partir del proyecto de llevar adelante una milonga. Desde entonces han tocado todos los martes en el barrio de Almagro y continúan manteniendo la milonga con música en vivo después de más de 10 años. Han editado 3 discos, La Ventanita de Arrabal en 2014, dedicado al espacio homónimo donde la orquesta se formó, Fuego Bohemio en 2018, su obra más representativa, con todos los tangos propios presentado en el mítico Teatro 25 de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, y en 2019 presentaron por Europa un álbum de clásicos de tango llamado Noches Milongueras, que contiene versiones de De Angelis, D'Arienzo, Troilo, Canaro, Tanturi y un homenaje a la unión de Dizzy Gillespie con Osvaldo Fresedo. El Sexteto Fantasma ha actuado en algunos de los escenarios más imponentes de Buenos Aires y Montevideo, como la Usina del Arte, el Conex, el Centro Cultural Kirchner, Centro Cultural Recoleta, el Teatro Nacional del Sodre en Uruguay y la Sala Zitarrosa también del Uruguay. Además, han llevado a cabo 4 giras europeas donde se presentaron en el mítico Festival Tango de Tarbes, en el renombrado Festival de Edimburgo, en Escocia, el Festival Les Printemps du Tango a Mulhouse, en Francia, y el imponente Foyer de la Ópera de Wiesbaden, en Alemania, entre otros hermosos escenarios y milongas. En sus composiciones propias han incluido como invitados a grandes personalidades de la música popular argentina, como Kevin Johansen, Juan Quintero y Jorge Serrano, de Los Auténticos Decadentes, mientras que en la interpretación de los clásicos buscan despertar el sentir milonguero y levantar a los bailarines hacia la pista. Sus canciones como Tango Bardo con Cucuza Castielo, La Misteriosa Buenos Aires con Eliana Sosa, 34 Puñaladas y Orquesta Messiés en Filadelfia, con Juan Villarreal, lo que los convierte en una de las agrupaciones con más aportes al nuevo repertorio del tango del siglo XXI. Permítanme presentarles su nuevo álbum con un nombre muy original, La Inevitable Tentación de Ir a Contramano. Con este material, la agrupación tanguera vuelve a desplegar toda la originalidad de su universo musical, en el que conviven las tímbricas de instrumentos clásicos del género como el piano, el bandoneón, el contrabajo y la voz, con la de las trompetas y guitarra eléctrica, sonidos que lo aproximan al jazz. Integran el Sexteto Fantasma Guido Iacopetti, en guitarra, arreglos, autor y director, Rodrigo Perlstein en voz, Ezequiel Agüero en piano y arreglos, Matías D'Amico en contrabajo y arreglos, Daniel Mayor en trompeta y Sofía Calvet en bandoneón. El agradecimiento renovado siempre a mi buena amiga, la productora Jimena Pautazo de Run Run Producciones de Buenos Aires, por el envío de este material increíble, por su estilismo sonoro, calidad de sonido y armonías tan bellamente depuradas. Les vamos a dejar en primera instancia con Guido Iacopetti, director del Sexteto, que les irá contando detalladamente cada sección del disco y una particular invitación. Acto seguido escucharemos al Sexteto Fantasma desde su disco La Inevitable Tentación de Ir a Contramano del 2024, el tema de Matías D'Amico, Sugar Miami. Hola Alfredo y oyentes de El Canto y la Palabra, soy Guido Iacopetti, director del Sexteto Fantasma, y quería contarles que La Inevitable Tentación de Ir a Contramano, nuestro nuevo disco, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Aprovechando que estamos hablando con un medio de nuestros amigos uruguayos, contarles que hay mucha participación y de colegas y de canciones que fueron concebidas también en el Uruguay. Hay un candombe milonga que hicimos con Camilo Vega en conjunto, letra y música, que lo canta Julián Cartún del Cuelgue. Camilo Vega es el guitarrista del famoso cuarteto Rica Cosa del Uruguay. También hay un tango que se llama Orillas del Universo, que habla de nuestros viajes con Camilo de guitarra y sendero por las playas de Rocha uruguayas, que solemos todos los veranos irnos para allá. Y a quienes estén por Buenos Aires, el 2 de agosto lo presentamos en el Margarita Sirgo, un teatro hermoso en el barrio San Telmo, Chacabuco 875. El que quiera venir está totalmente invitado a cruzar el charco. Vamos a contar con los chicos del Cuelgue, Julián Cartún, Santi Martínez, Juan Barone, va a estar Paula Mafia, Cucuza Castielo, Natalia Martínez, va a haber bailarines, visuales, va a ser grabado en vivo y filmado. Y bueno, contarles del disco, fue producido por Philadelphia Tango School y lo presentamos allá en Estados Unidos en mayo. Estamos teniendo una gran recepción por el momento. Tiene una mezcla de estilos de tango mezclado con jazz, mezclado con candombe, tiene corrido mexicano, tiene ragtime, tiene una versión de Tumbas de la Gloria, de Fito Páez. Es un disco con fuerte inclinación a lo coral. También hay muchos coros, que no es algo muy común en el tango. Así que bueno, los invitamos a escucharlo y a quien quiera a venir a vernos. Abrazo grande. El Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Ana Colom, cantaora, compositora y arreglista nacida en Barcelona, España. Se licenció en cante flamenco por la Escuela Superior de Música de Cataluña, además de formarse en la Fundación Cristina Jeren de Sevilla. Cuenta con un largo recorrido en teatros y tablaos de la ciudad Condal, Madrid y Andalucía, y ha realizado giras y conciertos por más de una veintena de países. Hoy les ofrezco su disco Cayana, una nueva brisa fresca flamenca proveniente de las dos orillas del Atlántico que se cuela por la ventana con aromas a tierra mojada y flores silvestres que se desperezan bajo el rocío y los primeros rayos del sol. Un embriagador debut de la joven cantaora, nueve cantes de ida y vuelta con alma honda y alas empapadas de sones latinoamericanos, folclore ibérico y ritmos africanos, dolientes y alegres, que trajeron los esclavos de costa a costa. Todo mezclado orgánicamente, intercalando letras populares con composiciones propias y las que palos y rítmicas flamencas juguetean, se funden y atemperan, resumando ese mestizaje y esencia camaleónica que late en el flamenco y en todo arte libre. Escucharemos a Ana Colom desde su disco Cayana del 2023, esta canción base de un refinado y adictivo hechizo que resuma samba brasileña y candombe uruguayo, con una trompeta que abre el cielo y Ana derrochando pellizco y sabrosura a partes iguales. Tientos de la memoria negra. Sentadita esperando mi amor, esperando a mi amor que no llegaba. Sentadita esperando mi amor, esperando a mi amor que no llegaba. Ya, ya, ya, ya. Thank you. El Canto y la Palabra, edición especial.